Antes de comenzar, nos parece importante advertir que en este capítulo abordamos la violencia gordofóbica en diferentes escenarios y a través de algunos ejemplos. Además, mencionamos los trastornos de la conducta alimentaria y el suicidio. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. Hoy nos juntamos para hablar de dietas, fármacos y cirugías. La santa trinidad del control corporal y el adelgazamiento. Pero lo haremos mientras nos tomamos un café y un postrecito, porque aquí apoyamos la práctica de socializar con alguito de comer en la mesa. Así que acomodémonos y entremos en materia, que esto va a estar denso. Silvito, ¿por qué quieres hablar de métodos de adelgazamiento? Marce, es que me parece que estamos viviendo un momento muy fuerte de auge de medicamentos como Ozempic saturando las redes sociales, pero también de masajes reductores en todas las vallas publicitarias y de mensajes de control corporal y adelgazamiento a través de regímenes de alimentación consciente y otros discursos basura. Tienes razón, Silvito. Es muy difícil mantenerse firmes en el activismo y la resistencia gorda mientras el mundo nos bombardea con estos mensajes. La confrontación constante resulta agotadora y por más convicción que haya, no podemos negar que está dura la cosa y que a veces uno siente que sería más fácil ceder. Y por eso mismo creo que hay que arrancar este tema por la patica de las dietas, porque probablemente son la primera estrategia a la que acuden las personas cuando quieren adelgazar o cuando les obligan a adelgazar. También está bueno empezar por ahí porque es muy común que las personas hagan varios tipos de dieta a lo largo de su vida, porque además siempre hay un punto en el que la dieta deja de ser efectiva. Momento en que tu nutricionista te dice que te faltó fuerza o voluntad, sientes culpa y empieza un nuevo ciclo de la dieta. Y bueno, también es que hay una infinidad de dietas y cada una tiene sus 5 minuticos de fama, porque la dieta es también una moda. Por ejemplo, cuando yo era chiquita se puso de moda la dieta de la piña con atún y una amiga del colegio la odiaba con toda su alma porque durante varias semanas eso era lo único que se comía en su casa. Me acuerdo que cada vez que abría su lonchera hacía una cara de tristeza terrible. Claro, porque también es muy común que cuando una persona de la familia hace dieta, alguien diga que mejor todo el mundo se pone a dieta, no solo para apoyarle, sino porque consideran que a nadie le viene mal bajar de peso. Y así como en los 90 estuvo la piña con atún, hoy están de moda otras dietas, la keto, la paleo, el ayuno intermitente. Y es que creo que las dietas se convierten en una moda no solo porque son pasajeras, sino porque son fácilmente convertidas en productos de mercado. Si quieres hacer la keto, puedes consumir artículos en internet, comprar libros, pagar un plan de comidas a domicilio diseñado para ti, invertir en citas con tu nutricionista keto, adquirir la malteada mágica para saltarte las comidas. Hola, Herbalife. En fin. Y como todas esas cosas fracasarán en algún momento, pues queda el camino libre para el siguiente régimen de pérdida de peso, que puede ser realmente cualquier cosa que le salga del orto a alguien. Preferiblemente del norte global, porque la verdad sea dicha, las dietas para perder peso son ridículamente arbitrarias. Claro que sí, pero además muchas se basan en ideas colonialistas o que romantizan el pasado de una forma muy pendeja, como las dietas inspiradas en la alimentación prehistórica. Ay sí, Marce, pues es que la dieta paleo viene de paleolítico, porque se supone que imita la alimentación que tenían las personas de este periodo en el que todavía no se había desarrollado la agricultura y los cambios que esta trajo a nuestra alimentación y forma de vida. Y algo similar pasa con el ayuno intermitente, que no se concentra tanto en qué comes, sino en cuándo comes. Esta dieta está inspirada en la idea de que en la prehistoria no teníamos garantizado el acceso diario a la comida, por lo que había días de ayuno durante los cuales la gente igual sobrevivía a punta de sus reservas de grasa y azúcar. Y eso es lo que genera la pérdida de peso. Entonces, una persona puede hacer ayuno intermitente y combinarlo con la paleo y así, guiño guiño, estar bien a la moda prehistórica. Ah, lo que estamos es perdiendo plata, Silvito. Inventemos la dieta ancestral, la ANCE. y que la gente solo coma tamales envueltos y amasijos que hayan sido cocinados al vapor y envueltos en hojas de plantas, porque esa es la forma en que cocinaban los pueblos originarios de nuestras hermosas tierras. No, Marce, pero esa dieta no sirve porque aunque todo es al vapor, como le gusta a nuestras queridas ciencias de la salud, seguro nos dirán que no funciona, porque el estilo de vida actual es pasarnos la echadas frente a un televisor, y entonces no quemamos los malditos carbohidratos que componen esa dieta. Ay, no, Silvito, no puedes cancelar mi dieta ANCE por no responder a la realidad actual. Entonces, ¿por qué todo bien con la paleo o el ayuno intermitente? ¿O es que con el kit de dieta paleo te venden también una lanza y un canasto para salir a cazar y recolectar la comida? Pues capaz que sí, Marce. Puedes salir a cazar ratas y palomas como toda una Homo sapiens sapiens urbana. Ay, no más, Silvito, no más. Está bien, está bien. Pero entonces, digamos algunas cosas sobre el problema de las dietas. Primero, me parece importante decir que suelen generar desconexión corporal. Sí, Silvito. Las dietas suelen imponer formas de alimentarnos que no responden a nuestras señales de hambre y saciedad, sino a lo que está establecido en un régimen cuadriculado y muy definido de lo que nos está permitido consumir, a qué horas y en qué cantidad. Pero la cosa es que si lo que comiste no te sacia, si no te gusta, si te sientes triste por no poder compartir espacios sociales alrededor de la comida, el problema nunca son las dietas imponiéndose arbitrariamente en nuestras vidas. El problema es tu falta de voluntad, porque la dieta, además, se tiene que convertir en tu estilo de vida. Hay que decir también que las dietas pueden crear relaciones de extremo control corporal. Son una de las formas en las que se materializa la idea de que la mente domina el cuerpo y entonces lo moldearemos a nuestro antojo. Y nunca, nunca cuestionaremos si la forma de nuestros cuerpos responde a algo que no sea la comida que consumimos. No, no, no, no. Ahí jamás interviene ni la genética, ni nuestras condiciones de clase, ni nuestras experiencias de vida, ni la relación que tenemos culturalmente con la alimentación, ni nuestra ubicación geográfica y, obviamente, tampoco importa el momento histórico. La cosa es que ese control corporal puede llevarnos a lugares muy difíciles y de mucho malestar. Puede generarnos ansiedad o llevarnos a hacer cosas que afectan nuestra salud física, mental y emocional. Ahí entran los llamados trastornos de la conducta alimentaria o TCA, que pueden tomar muchas formas. Sí, como obsesionarse con el conteo de calorías, con cada gramo de diferencia en la báscula, la imposibilidad absoluta de consumir alimentos considerados poco saludables, dejar de comer o tener atracones, en fin, las posibilidades son muchas y son muy complejas de abordar, en especial si eres una persona considerada gorda, porque además los TCA solo son visibles o preocupantes si los atraviesa un cuerpo delgado. Y es muy fuerte porque muchas de esas cosas son una respuesta directa a las dietas y las recomendaciones que nos hacen profesionales de la salud, que muchas veces contribuyen y profundizan esas situaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de salud que está detrás de la industria de las dietas? Esto no es cualquier cosa, porque cuando estás en una dieta que de por sí es muy restrictiva y ya estás pasando hambre e igual la pérdida de peso deja de avanzar, pues una termina sintiendo que lo único que queda es dejar de comer o vomitar, qué sé yo. Pilla que hace poco escuché el testimonio de Rafaela Chávez y su señora madre, la cantante colombiana Marbel, y ambas hablaban de haber sido sometidas a muchas burlas y presión social por ser consideradas gordas. Pero lo que me pareció más fuerte fue que dijeran que se sentían agradecidas con un médico que le dijo a Rafaela que estaba a un dulce de morir. Cuando escuché esa historia me pareció muy paila que después nos cuentan que a Rafaela era incapaz de comer nada que no fuera lechuga y zanahoria y que reconozcan que este era un trastorno de la conducta alimentaria, pero que ni a ellas ni a la persona que las entrevistó se les ocurriera que tal vez Rafaela desarrolló un TCA precisamente por la sentencia de muerte que le dio el doctor. Bueno, y cabe mencionar también el hecho de que las dietas suelen llevar a las personas a un ciclo eterno de subir y bajar de peso, porque primero todo funciona y pierdes peso, pero luego se estanca y viene ese momento en el que tu peso vuelve a subir y así sucesivamente. Eso que se conoce como efecto yo-yo o efecto rebote. El efecto yo-yo tiene que ver con varias cosas que ocurren en el cuerpo cuando se da la pérdida de peso a través de las dietas, los fármacos o cirugías. Por ejemplo, cuando un cuerpo reduce su tamaño, necesita menos energía para hacer las mismas actividades en las que antes quemaba más calorías. Entonces, la pérdida de peso se estanca sin importar si se mantiene el mismo régimen. Bueno, y hay más razones, por lo que les dejaremos algunos textos recomendados en la descripción de este capítulo. Lo cierto es que el efecto yo-yo puede tener consecuencias muy negativas en nuestra salud física, mental y emocional, y esto se conecta directamente con el daño que pueden causar las dietas para perder peso. Hay estudios que plantean que las dietas tienen altísimas tasas de fracaso. Se habla de que en un 75% de los casos las dietas no logran que la persona permanezca en el peso al que llegó haciendo la dieta, o que continúe perdiendo peso. Pero hay otros estudios que afirman que la tasa de fracaso llega a ser del 98%. Visto así, me parece difícil entender que la multimillonaria industria de las dietas sea tan rentable. En especial porque la mayoría de gente ha hecho dieta en algún momento de su vida, por lo que han podido experimentar directamente el hecho de que fracase. Y frente a ese fracaso, también hemos permitido que nos convenzan de que no es que las dietas no funcionen para perder peso, pues el problema no está en las dietas, sino en la falta de voluntad de quienes las realizan. Y si no es falta de voluntad, entonces es poca disposición al sacrificio. Claro, porque siempre se puede ir un poquito más allá. Hacer la dieta y dedicarse al ejercicio, hacer la dieta y meterse algún medicamento, hacer la dieta y considerar una que otra cirugía. La verdad, siempre se puede perder un poquito más de peso, un poquito más de vida, siempre se puede renunciar a más y más y más cosas. Presentamos Nogordex, el nuevo medicamento diseñado para tratar el herpes en mapaches, que asegura una pérdida de peso efectiva en humanos. Gracias a Nogordex, estoy controlando mi peso y recuperando las riendas de mi vida. Ahora puedo llegar... Nogordex es completamente seguro en mapaches, pero cuenta con algunos efectos secundarios menores en seres humanos. Ok, bueno, al menos puedo volver a usar los pantalones de cuando tenía unos... Los efectos secundarios incluyen hemorragia anal, terrores nocturnos, diarrea explosiva, halitosis, caída de cabello, dedos, dientes... ¿Dedos? Espera, ¿dijo dedos? Algunas personas pueden experimentar pérdida de líbido, diabetes, colesterol alto, hipertensión, problemas cardíacos, hígado graso, gota, ovario poliquístico. ¿No se supone que eso es lo que Nogordex me ayuda a prevenir? Nogordex, porque cualquier cosa es preferible a la gordura. Consulta a tu médico de cabecera. Oh, Nogordex. Oh. Es muy común que los fármacos para la pérdida de peso se concentren en la idea de siempre, que la gordura tiene una relación directa con la alimentación. Es por eso que muchos de estos medicamentos se enfocan, por ejemplo, en inhibir el apetito. Ese es el caso de fármacos como la sibutramina, que fue muy popular entre los años 90 y principios de los 2000, pero que después se prohibió porque se encontró que aumentaba significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mira que yo tomé esa silvita y me parece un mensaje que seguro se demoraron un montón en encontrar esa correlación, porque fijo las personas médicas que atendían los casos de problemas cardíacos causados por la sibutramina lo atribuían a la gordura y no a ese medicamento. Por fortuna para nosotras, las personas gordas, la industria del adelgazamiento no se dio por vencida con la prohibición de la sibutramina, porque entonces encontraron algo mejor: los medicamentos agonistas de GLP-1. ¿Los qué? En términos muy breves, estos medicamentos imitan una hormona llamada GLP-1 que tiene la función de estimular la producción de insulina e inhibe la producción de glucagón, una hormona producida por el páncreas que hace que el hígado libere en la sangre la glucosa acumulada. Entonces, ¿estos medicamentos fueron desarrollados como tratamiento para la diabetes? Sí, Marce, pero la cosa es que cuando empezaron a recetarlos se dieron cuenta de que además de regular los niveles de azúcar en la sangre, estos fármacos también funcionaban como inhibidores del apetito. Entonces, la gente que los tomaba bajaba de peso de manera drástica y veloz, así que se convirtieron en medicamentos para adelgazar. Para. ¿Eso no es lo que está tomando Serena Williams? ¡Sí! Y me parece que es muy interesante y diciente que Serena Williams consuma y promueva estos medicamentos, porque históricamente lo que se ha dicho sobre estos es que las personas gordas los necesitamos para poder ser saludables. Claro, es que pareciera que estos fármacos están dirigidos casi que exclusivamente a las personas gordas y que su producción y consumo se justifica porque se trata de una cuestión de salud. Pero que una súper deportista de alto rendimiento, que tiene mero régimen de ejercicio y alimentación y que básicamente es el ideal de salud hegemónica hecho carne, consuma este medicamento, tal vez nos indica que todo ese discursito en torno a la salud en realidad es falso. Ah, pero es que Serena Williams es musculosa y por muy saludable que sea su estilo de vida, jamás cabría en un talla 2 o un XS. Y ese es el verdadero problema. Puede encarnar la salud, pero no la feminidad delgada, deseable y blanquita. Y por eso me parece tan fascinante que decidiera inyectarse, porque le da la razón a los activismos gordes. Nunca se trató de nuestra salud. No nos quieren saludables, nos quieren delgades. Y creo que lo más denso es que poco se piensa en los efectos secundarios de estos fármacos. Basta con recordar que la sibutramina estuvo en el mercado cerca de 30 años antes de que la prohibieran. ¿Quién sabe cuánta gente tuvo serios problemas de salud por consumir esa mierda? Pero es que ni siquiera hay que pensar en los efectos a largo plazo. Perder peso de manera abrupta y metiéndose ese medicamento tiene efectos inmediatos en el cuerpo, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos, problemas en la regulación de la temperatura, afectaciones en la masa muscular, el corazón. Y ya se han encontrado pruebas sobre cómo los medicamentos como los Ozempic, la Sanzenda y todas las nuevas versiones de estos pueden causar cáncer de tiroides, cálculos biliares, pancreatitis, estreñimiento. Y a eso se le suman los efectos en la salud mental y emocional, porque todos estos medicamentos están asociados con ideaciones suicidas, depresión, ansiedad, fatiga, delirios, ataques de ira, comportamiento errático, insomnio. Además del desarrollo o la recaída en los llamados trastornos de conducta alimentaria. Porque, como dijimos al principio de esta sección, estos medicamentos se concentran exclusivamente en intervenir nuestra ingesta de alimentos. Y esto puede ocurrir inhibiendo el apetito. Pero también haciendo que nos dé asco la comida y que la evitemos o que aprendamos a ignorar el hambre. Uf. Bueno, esto como que se nos puso muy darks, ¿no? Sí, me siento toda densiada. Sacudámonos un poco antes de continuar. Uy, sí. Gracias, Marce. Bueno, pero ¿cuál era el punto de todo esto? Estábamos hablando de cómo estos medicamentos se venden bajo el pretexto de brindar buena salud, cuando en realidad termina causando daños. También hay que decir que existen algunos medicamentos para adelgazar que construyen sus campañas publicitarias alrededor del reconocimiento de la estigmatización que experimentamos las personas gordas. Aunque claro, esto solo empezó a ocurrir como respuesta a la oleada de indignación que desataron las primeras campañas en las que más bien perpetuaban toda esa estigmatización. Y pues valga decir que aunque estas empresas se muestran empáticas con las personas gordas, igual no producen medicamentos o campañas para curar el gordo odio, y es que siguen haciéndonos responsables de solucionar la violencia que experimentamos. ¿A través de qué? De dejar de ser eso que se estigmatiza y se violenta. Y nuevamente, la solución es adelgazar. No se trata de cambiar la sociedad que te violenta, sino de cambiarte a ti para que te dejen de violentar. Parece que el nuevo lema de esta temporada es: la violencia estructural no se soluciona individualmente. Y así como para Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo, en nuestro caso, la gordofobia no se combate adelgazando. Entonces, una vez más, ¡gordes del mundo, unidos! Hola Marianela, pasa, yo voy aquí abriendo tu historia clínica. ¡Guau! Wow, han pasado 3 meses desde tu cirugía bariátrica. Cuéntame, quiero saber cómo te has sentido, qué tal esa nueva vida. Pues doctora, la verdad, no muy bien. Creo que tenía otras expectativas de todo esto. Como que a lo bien pensé que mi vida iba a mejorar. Pero ¿cómo así que no ha mejorado tu vida? Si mira lo bien que te ves. Por fin se resalta lo bonito que tienes los ojos. ¿Y qué tal esa cintura? Hasta a mí me da envidia. Pues sí, doctora. La cosa es que usted sabe que yo hice esto porque estaba cansada de estar sola. Yo no sé, pues quería conseguir pareja, quería poder salir más con mis amistades, qué sé yo, disfrutar. No, pero yo no te puedo creer que no estés saliendo, teniendo 1000 citas. Eso no puede ser por la cirugía. Yo creo que tienes... Ya sé que lo que tienes. Tienes una herida que no has sanado con tu yo gordo. Y que en el fondo, pues sientes que sigue siendo la misma gordita de hace 3 meses. No, doctora, yo he intentado activar mi vida social, pero es que ni siquiera puedo comer en público porque me da vómito con cualquier bocadito. Y si logro comer alguito, pues me dan eructos, agrieras. No, no, eso es horrible. Ay, Marianela. Mira, es muy de gorda pensar que la vida social gira en torno a la comida. Por eso te digo, tienes que abandonar a tu yo gorda porque tú ya no eres gorda. Puedes hacer planes sin que tenga que haber comida de por medio. Pero es que yo no soy la única que propone los planes, doctora. Es que ni siquiera puedo tomarme algo en un bar porque de una siento algo horrible y pues me da pena que me vean así. Yo siento que tú no te estás esforzando lo suficiente, Marianela. Pareces una malagradecida. ¿Cómo vas a venir a quejarte de no poder comer pastel cuando eso es algo diminuto al lado del gran paso que has dado hacia una vida saludable? Pero es que no es solo eso, doctora. Yo también me siento muy débil todo el tiempo, como sin energía. Y le prometo que me estoy tomando todos los suplementos de vitaminas. Pero no, no, eso no funciona. Apenas si logro completar la jornada laboral. Pero claro, si estás acostumbrada a una vida sedentaria, como todos los gordos. Tienes es que empezar a activarte más. Hacer ejercicio. Tú sabes que la cirugía tiene que ir acompañada de dieta y ejercicio. O todo este progreso maravilloso que se logró con el bisturí lo vas a deshacer con tu estilo de vida. Doctora, es que yo creo que me arrepiento de haberme hecho esto. Yo me siento muy mal, yo estoy muy triste todo el tiempo, yo no sé qué hacer. Ay, Marianela, ¿tú sabes cuánta gente quisiera estar en tus zapatos y poder hacerse la cirugía y verse así de espectacular? A ti lo que te falta es ponerle ganas de verdad. Es que las gorditas están acostumbradas a no esforzarse por nada. Es solo dar un poquito más de ti y sacrificar algunas cositas por un bien mayor. Bueno, Silvito, ha llegado el momento de hablar también de... Ángela, redoble de tambor. Cirugías bariátricas. Creo que podríamos empezar por decir que las cirugías bariátricas son intervenciones quirúrgicas cuyo único objetivo es la pérdida de peso. Además, no todas las bariátricas son iguales. Existe el balón gástrico, que consiste literalmente en meterte un balón en el estómago para que genere una sensación de saciedad y disminuya el apetito. También está la banda o cinturón gástrico, en la que te ponen un dispositivo alrededor de la parte alta del estómago, cerca del punto donde se une con el esófago, para reducir el espacio por el que pasan los alimentos y limitar la cantidad de comida que tu cuerpo puede recibir. Tenemos también el bypass gástrico, en el que se reduce el tamaño del estómago y se modifica el intestino delgado para evitar que los alimentos pasen por una sección donde se supone que se absorbe la mayoría de calorías y nutrientes. Este, además de ser invasivo, es un procedimiento irreversible. Que es similar a lo que pasa con la manga gástrica, que consiste en extraer una parte del estómago y dejar un pedacito con forma de tubo o manga. Es decir, se trata de mutilar un órgano sano. Como estas cirugías afectan la absorción de nutrientes, las personas probablemente tendrán que tomar suplementos vitamínicos y minerales por el resto de su vida. Esto sin contar con que hay que tener un seguimiento médico constante y que hay una alta probabilidad de enfrentar otras dolencias, lo que de entrada contradice la idea de que someterse a estas cirugías es un camino para evitar los problemas de salud. En últimas, lo que todo esto nos dice es que está mal tener problemas de salud si eres una persona gorda. Pero si adelgazas, todo bien, te puedes enfermar. Pues de hecho, muchos activismos gordes critican fuertemente que las cirugías bariátricas se vendan con la promesa de ser una forma saludable de adelgazar, mientras ocultan o dan poca información sobre las complicaciones y posibles consecuencias de mutilar el estómago. Y pues esta información podría hacer que la gente decidiera no hacerse la cirugía. Y es por eso que omiten deliberadamente esta información. Y no lo digo yo, lo dicen las activistas gordas Lara Gil y Lux Moreno en los libros que dedican a sus experiencias con estas cirugías. Claro, porque igual estas son cosas menores cuando lo que te están ofreciendo es la posibilidad de acceder al privilegio de la delgadez y sus mieles. Y por eso no le vemos problema a que las personas profesionales de la salud nos embutan las cirugías diciendo que así vamos a conseguir pareja, ascender laboralmente, acceder a ropa más linda o que se nos vea mejor y tantas otras cosas que se nos niegan por ser personas gordas. Aguantaría cuestionar un poco estos discursitos, ¿no? Y aun si eres consciente de que quizás no es justo que tengas que someterte a un montón de procedimientos difíciles y dolorosos para no tener que vivir la gordofobia, la verdad es que es tan agotador vivir las exclusiones gordodiantes que nos asedian cotidianamente que tiene sentido que decidamos tomar ese camino y ver si, a pesar de los efectos secundarios, nuestra vida mejorará tanto como prometen en la publicidad. Pero nuevamente, si vamos a tomar ese camino, al menos hacerlo de manera informada, ¿no? Que nos digan con total sinceridad que los procesos de inanición controlada que conllevan las cirugías bariátricas pueden provocar pérdida de cabello, anemia, debilitamiento de las uñas, fatiga, vómito, diarrea. Qué denso que la realidad sea que cuando buscas información sobre cirugías bariátricas, lo más seguro es que aparezcan páginas y publicaciones de clínicas que solo exponen sus maravillosos beneficios. Y para hacer énfasis en todos esos beneficios, perpetúan la estigmatización contra las personas gordas y los mitos en torno a nuestra salud, por lo que sí enumeran los problemas de salud que supuestamente vienen con la gordura y que la cirugía te va a evitar, aunque puede que nunca los vayas a tener. Y de nuevo, aunque con la bariátrica tu salud se vea muy afectada, eso no se considera un problema. Si te da reflujo siendo una persona gorda, ahí tienes, por descuidada, fracasada e incapaz. Si te da reflujo después de la bariátrica, pues paciencia, mi amor. Lo importante es que estás en la senda de la buena salud. No sabemos qué salud, pero ahí estás. Otra cosa que me parece importante mencionar es que no se habla suficiente de las consecuencias que tienen estos procedimientos en nuestra vida social. Nos dicen que con la bariátrica conseguiremos pareja, pero es bien difícil tener una cita en un restaurante o comer crispetas en el cine o tomarte un tecito con galletas tras una cirugía bariátrica. Claro, la persona psicóloga que te asignan en la clínica bariátrica te dirá que te inventes otras citas, pues ¿por qué no haces una cita en el gimnasio si es un super plan? Ay no, Silvito, esto de las recomendaciones y los discursos que usan los profesionales de la salud para animarte a seguir adelante con las bariátricas me hacen recordar el capítulo de la primera temporada en que hablábamos de la muerte. Sí, Marce, algo que me parece una mierda es que en muchos casos nos llevan a aceptar estos procedimientos a punta de meternos terror a través de la idea de una muerte inminente. ¿Qué es una forma de manipulación muy sapoperra? Porque si volvemos sobre la larga lista de efectos secundarios que pueden tener las dietas, los fármacos y las bariátricas, igual nada de eso parece importar cuando te dicen que la opción es esa o la muerte. ¡Ay, es que se me alborota la rabia, Silvito! ¡Excelente! ¡Que viva la rabia gorda! Y que vivan los activismos gordes y toda la gente que ha tenido la fuerza de hablar acerca de esto. Que no es nada fácil si pensamos también en el bombo mediático que tienen todas las campañas de las empresas que se lucran del negocio de la delgadez. Eso también es re importante. Tanto las bariátricas como los fármacos y las dietas hacen parte de una mega industria multimillonaria. La salud y sus discursos no son neutrales, y las personas que promueven todos esos procedimientos se benefician directamente de las discriminaciones gordofóbicas. Eso es muy cierto, Marce. En países como Colombia existen bonificaciones que pueden recibir profesionales de la salud por cada paciente que opta por realizarse una cirugía bariátrica. Y existen también comisiones e incentivos para la prescripción de fármacos para la pérdida de peso. También pasan cosas como que haya congresos médicos para informarse sobre los últimos estudios en torno a la gordura. Y de paso sobre los más recientes avances en tratamientos para adelgazar, que, oh sorpresa, son financiados por Novo Nordisk, Eli Lilly, Roe y otras empresas cuyo negocio es producir y comercializar fármacos para perder peso. Entonces, es bien importante recordar que la patologización de la gordura no es simplemente una conclusión científica objetiva y que la ridiculización y desprestigio que recae sobre los activismos gordes y las corrientes críticas del pesocentrismo dentro de las ciencias de la salud tiene que ver directamente con el hecho de que la salud es un negocio. Es que la gordofobia y el capitalismo se alimentan mutuamente. Entonces, no sorprende, aunque sí entristece, que cada vez más personas salgan en redes publicitando procedimientos adelgazantes. Y eso incluye también a personas que tienen discursos en favor de la diversidad corporal y activistas contra la gordofobia. Y es que resulta imposible no sentir malestar, tener dudas y preguntarse si acaso tendríamos que hacerlo nosotros también. Virgie Tovar, por ejemplo, ha llamado la atención sobre el hecho de que parte de las estrategias de las farmacéuticas que producen las inyecciones milagrosas incluyen contactar a activistas por la diversidad corporal para que reciban esos tratamientos de manera gratuita a cambio de compartir sus procesos de adelgazamiento y de hacer énfasis en cómo mejora su salud. Y pues no falta quien sea la presión y luego le digan que ha traicionado la causa. Pero es que es muy duro sostener ese lugar crítico de las violencias gordodiantes en un contexto tan agresivo con nuestras corporalidades y experiencias. Por eso, Virgie Tovar también habla mucho sobre cómo todo lo que está ocurriendo termina por desarticular los activismos gordes. Entonces, es bien importante juntarnos, hablar de nuestro malestar y seguirnos informando, porque la cosa está densa y la resistencia se hace colectivamente. Marce, siento que en nuestras últimas conversaciones te estás poniendo tan gordes del mundo unidos que me emociono. Creo que es momento de empezar a conspirar. Silvito, claro que sí. Que viva la conspiración gorda y que se repliquen estas conversaciones para que se fortalezca la resistencia ante el mandato de la delgadez. ¡Esa! ¡Unidos! Soy gorda y eso significa que todos los días deseo dejar de serlo. Soy feminista y entiendo que el odio a los cuerpos gordos tiene que ver con la frugalidad que se espera de una feminidad etérea, la única que no molesta. Soy queer y sé que todos los cuerpos son deseables y placer y amor y lucha. Soy anticapitalista y conozco las trampas de la industria farmacéutica. Pero tengo enganchados en la entraña esos sueños de delgadez, los bikinis pequeños, las miradas de desprecio que se transforman en deseo a medida que disminuye la talla. Tengo encarnada cada una de las veces que un soldado del ejército del cis heteropatriarcado o una de sus servidoras lacayas y vendidas me ha llamado gorda, en cualquiera de sus formas. Tengo ganas de pincharme Ozempic casi cada día, sí. Tengo ganas de dejar de ser gorda todos los días, sí. Pero voy a ser una gorda contenta, enamorada, que folla, que se pone y se come lo que quiere y que sabe que no le pasa nada malo a su cuerpo. Y si vas a hacer algún comentario sobre verduras a la plancha, ayuno intermitente, andar un millón de pasos o cualquiera de las estupideces que tenemos que aguantar de la gente delgada que se cree mejor, recuerda que peso 100 kilos y he aprendido a usar mi cuerpo como arma. Así que cállate, flaca. Este es un proyecto de Las Gordas Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvito y María. El sonido y montaje son obra de Ángela Urrea. El texto de la última cápsula es una adaptación de Ahora quiero inyectarme Ozempic de Irán Zubarela. Queremos agradecer a quienes prestaron sus voces para este capítulo, a todas las personas vacas, cerdas, elefantes, hipopótamos que nos acompañan y a todos los parches gordes con quienes hemos podido conspirar un mundo libre de gordofobia. Gordes del mundo, unidos, tenemos todo por ganar.